El número premiado ha sido 80.537 80537, serie 038. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Las campiñas cordobesa y sevillana registrarán este domingo temperaturas máximas de 38 grados, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta amarilla durante parte de la jornada. Mañana las temperaturas van a estar sin cambios o en ligero ascenso en el tercio occidental. A esta hora se registran 37 grados en Morón de la Frontera, 34 en Alájar, 22 en Fuengirola. Son las 10 y 3 minutos. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.